Bienvenidos a un nuevo audio, un nuevo motor rollo de Miguel XR33. Señores, el Mundial se ha acabado, MotoGP ha acabado, la temporada 2001 ha terminado, pero vamos, es que no podía haber sido de la mejor forma. El circuito Ricardo Tormo, ¿sabes? Lleno hasta la bandera, una temperatura para ser noviembre ideal de algo más de 20 grados, sin viento, con sol. Y bueno, unas carreras interesantes, entretenidas. La verdad, un fin de temporada maravilloso. O sea, con un montón de motos circulando para arriba, para abajo. Se ha notado este año que no hay botellón motero, que han venido los aficionados de verdad a ver carreras y nada de esta gente que iba a pasar el fin de semana a Cheste porque había fiestón. La verdad es que muy bien. El viernes estuvimos mi madre Lucy y yo con la V. La verdad es que había muy poco. O sea, el pueblo de Cheste estaba totalmente blindado. No se dejaba entrar motocicletas y el ambiente era poco. Pero el sábado había motos para arriba y para abajo. Y el domingo no os digo nada. Una maravilla, montones de motocicletas para arriba, para abajo, aforos muy grandes en el Ricardo Tormo, un ambiente de fiesta en las proximidades del circuito. La verdad es que más allá no se notó demasiado. También hay que congratularnos muchísimo de que no hubo este año, por suerte, ningún fallecido en accidente de tráfico, ¿vale? Una cosa que nos honra, que nos demuestra que cuando queremos y vamos a ver carreras y no vamos a emborracharnos ni a hacer el salvaje, los motoristas estamos ahí, o sea, estamos ahí, cumplimos como el que más y por supuesto a muchísima honra, ¿no? Y bueno, ambiente, ya os digo, o sea, a mí me tocó trabajar, no pude entrar en el circuito, pero lo que se veía en las gradas, vamos, se notaba ahí un colorazo espectacular. Yo sí que estuve trabajando cerca. Sí que vi motos para arriba, para abajo. Sorprendente la cantidad de knackets que habían por ahí. Sorprendente la cantidad de motos de manillar alto, subs, trails, trails con llanta de 21, trails turismo. Vamos, lo que sí que me di cuenta es que, aparte que se ve que el club BMW GS es internacional, será que tenía una cita o algo, porque es que habían, pero vamos, apuñados las boxes de estas con depósitos grandes, una puñetera pasada, ¿vale? También había muchísimas multiestrada de Ducati, muchas, y sobre todo mucha V4, que es lo que me llamó mucho la atención. Había muchas Africa Twin, pero si ha habido una moto que me ha llamado mucho la atención de ver apuñados, ha sido la BMW, la S1000XR. Vale, una moto que a ver, es una naque de posición de manillar alto, solo que lleva semicarenado y tal, pero claro, se ve que el bicho atrae a la gente que no quiere tener una boxer, ¿no?, en la marca alemana. La verdad, un ambiente muy bonito, o sea, motos antiguas, vi bastantes Transalps de 600, VF 750, Suzuki GSXF. Hasta había un señor con una maravillosa AJS de los años 50 con Sidecar pasando por ahí. A ver, Montesa Impala, Lambretas. La verdad, la gente tenía muchísimas ganas de ambiente y la verdad es que ha valido totalmente la pena. Ya digo, excepto el viernes por la mañana que nos llovió. Por lo demás, sábado y domingo una temperatura ideal y bueno, yo espero que la gente haya disfrutado muchísimo, ¿no? Pero además muchísimo, o sea, una puñetera pasada, la verdad. Bueno, el Mundial, como digo, ha terminado, la temporada 2001 ya se ha finiquitado y bueno, si lo que tenemos que decir ante todo, pues bueno, primero que es el año post-pandemia. Este año seguimos con pandemia, por supuesto, pero también hay que reconocer que no es para nada lo que por desgracia tuvimos que vivir el año pasado. Ya el tema de las vacunas ha hecho que se pueda llegar a controlar el tema de fallecidos en los hospitales, ¿no?, de afectados graves e ingresados en urgencias, o sea, en cuidados intensivos, y la verdad es que se nota todo. Yo me alegro muchísimo porque la gente, si no padece, sobre todo nuestros sanitarios, han podido tener una vida un poco más normal. Muchísimas gracias a todos, por supuesto. Y bueno, la verdad es que a los circuitos ya ha empezado a volver parte de la afición. Aquí en el Ricardo Tormo sí que se ha permitido un aforo del 100%, cosa que se ha notado y que ahora que se ha cumplido, ¿vale? Han vuelto las carreras transcontinentales y sobre todo ha vuelto las ganas de querer ganar un campeonato. O sea, con pilotos claros que han querido luchar para ganar el campeonato del mundo, ¿vale? Sobre todo en la categoría MotoGP, que me la dejo para el final, pero que vamos, que las otras categorías también, vamos, si empezamos por Moto3, que vamos a decir del tiburón de Mazarrón, vamos, Pedro Acosta ha sido un revulsivo absoluto, novato en la categoría, debuta en Moto3, y bueno, 6 victorias, 2 podiums, gana faltando una carrera. A ver, lo ha hecho maravillosamente bien, empezó muy muy fuerte, luego tuvo una segunda parte de temporada un poco más dubitativa, donde Denis Foggia, que también lo ha hecho excelente y se ha merecido totalmente el subcampeonato, le estuvo apretando las tuercas, pero que la verdad, que muy buena temporada de Pedro Acosta. Esperemos que vamos, que no se lo crea demasiado, que no sea flor de un día, y que todo ese desparpajo que tiene y todo ese saber colarse por los rincones que tiene, que se pueda transformar en buenos resultados en Moto2, que el año que viene salta ya directamente a Moto2. Parece ser que en KTM consideran que ya lo tiene todo dicho en la categoría inferior, y que bueno, que en el contrato que le han dado, dentro de 2 años lo tenemos, dentro de 3 años lo tenemos en MotoGP. O sea, si no pasa nada, en 2024 está en la categoría reina. O sea, que vamos, Pedro Acosta tiene un futuro maravilloso, y sobre todo, ya digo, a mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención ha sido el desparpajo de estar con la gente de KTM, pero con toda la gente de KTM, con los de Moto2, con los de MotoGP, verlos moverse por ahí, ver a pilotos de categorías grandes como los... como los iguala con su carácter sin ningún tipo de problema. La verdad, un piloto que ha sorprendido, y yo creo que para bien, y esperemos que nos dé grandes satisfacciones. El segundo, Denis Foggia, la verdad es que yo considero que ha hecho una muy buena temporada, sobre todo una segunda parte de la temporada muy buena, donde ha puesto ahí su candidatura, ya teniendo ganas de ganar el campeonato del mundo, y bueno, pues circunstancias, al final tenía que ganar uno, ya ha sido él, ¿no? O sea, ya ha sido Pedro, pero que vamos, que Foggia muy bien. El tercero ha terminado Sergio García Dolph, 3 victorias, 5 podios, o sea, 3 podiums. A ver, Le Castellón lo ha hecho también muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. Le ha faltado a lo mejor el rematar un poco, ¿no? O el acabar de creérselo del todo, pero que fantástico. Luego, ese claro dominio de Moto3 por parte de pilotos españoles como Jaume Masià, con una victoria, con 3 podiums, también a Xavi Artigas ha conseguido una victoria, Izan Guevara ha conseguido una victoria, Jeremy Alcoba 2 podiums. O sea, a ver, los españoles han estado totalmente punteros en la categoría de Moto3. De acuerdo que el CEB impulsa a muchos de ellos, pero luego hay que valer, ¿vale? Y luego hay que demostrar, y luego hay que plasmar en las carreras esas perspectivas, ¿no? De triunfo. La verdad, una categoría que yo llevaba tiempo sin ver Moto3, y la verdad es que este año me ha enganchado totalmente, en parte por las acciones espectaculares de Pedro, como aquella saliendo prácticamente el último y al final ganando la carrera, o simplemente por el desparpajo, y luego, a ver, lo bonitas que son las carreras de Moto3, que vamos, que no han perdido nada de lo que fue antiguamente 125, esos puñados de pilotos ahí, todos juntos, 8, 9, 10, 11, 12 tíos, 15 tíos, que eres uno que se cuela un poco en una frenada, y cuando vuelve ha perdido 6 o 7, 8 puestos, y dices, coño, pero si es que se ha colado un poquito nada más, nada, ahí todos a cuchillo. Muy bonita, la verdad es que Moto3 sigue siendo una categoría fantástica, sigue siendo una categoría muy bonita, y la verdad es que sigue apeteciendo, ¿no? El tema de los entrenamientos, que se esperan, que se paran y tal, es una cosa que sí que deberían de pulir en la Federación Internacional. Pero por lo demás, ya digo, una temporada que me ha reenganchado otra vez a ver Moto 3, ¿vale? En Moto 2, una lástima que otro rookie, Raúl Fernández, por apenas 4 puntos, no ha podido conseguir el campeonato del mundo, pero hay que reconocer que, vamos, que Remy Gardner y Raúl Fernández han sido los verdaderos cocos de la categoría. O sea, para que os hagáis una idea, Remy ha terminado con 311 puntos, Raúl con 307, y el tercero, Marco Bezzecchi, ha terminado con 214. O sea, es que le han metido casi 100 puntos, ¿vale? Entonces, a ver, está claro que los de KTM Ajo, ¿sabes? Como ha pasado con Acosta, han dominado la categoría, ¿no? Que por cierto, que aquí Ajo ha conseguido el campeonato en Moto 3 y Moto 2, o sea que eso también es una cosa a tener, ¿sabes? A tener en cuenta. Para a lo mejor un futuro equipo en MotoGP, que se comenta y se rumorea, pero bueno, eso lo dejaremos para otro día. Ya digo, Remy y Raúl se han merecido ser campeones del mundo los dos, porque vamos, Remy 5 victorias, 6 podiums, Raúl Fernández 8 victorias, 4 podiums, el mejor rookie en Moto 2 desde que se instauró la categoría, batiendo claramente los récords que consiguió Marc Márquez. O sea, yo digo, Raúl lo ha hecho formidable en su primer año en Moto 2. Se ha notado desde el primer momento que el tío tenía el estilo para poder llevar una Moto 2. Y bueno, y Remy pues ha tenido que apretar para demostrar que podía ser campeón del mundo ante un correoso compañero como ha sido Raúl, ¿no? Me ha encantado ver las carreras y ver a Cocodrilo Gardner, a un piloto que he visto yo ser campeón del mundo de 500 y lo he visto correr en montones de carreras, un tío salvaje. Os recomiendo, el que no lo haya visto, que busquéis la carrera de Australia, me parece que fue del año 88, si no me equivoco, ¿vale? con el carenado suelto, destrozándolo en las curvas al inclinar, ¿vale? Y bueno, hizo una carrera sensacional Wayne Cocodrilo Gardner, y os recomiendo que la busquéis y que la veáis para lo que era el padre, ¿vale? Y que veáis que los genes del hijo, vamos, de dónde vienen, ¿no? La verdad es que muy bien, ambos, te digo, unos resultados, la verdad que bonitos. Tenía que ganar uno, al final ha sido Remy, pero que vamos, además Remy vive en España, con lo cual lo podemos considerar adoptado, ¿vale? Ya he dicho que Marco Bezzecchi ha sido tercero, con una victoria, con 6 podiums. La verdad, claro, viniendo de la escuela de Valentino Rossi, de la Academy VR46, yo esperaba algo más, pero bueno, a ver, es que se ha encontrado con un muro incontestable que han sido las KTM, ¿vale? Cuarto, un San Lowe's, que ha sido una pena, porque es que empezó formidable, demostrando que iba a ser el coco de la categoría, y luego se apagó, menos mal que consiguió otra victoria, pero es que vamos, 3 victorias, 2 podiums, pero no sé, demostrando al principio de la temporada que podía haber sido el líder nato del campeonato, y que luego se apagó, como se diluyó como un azucarillo en agua, no sé. Augusto Fernández también lo ha hecho muy bien, quinto puesto, sexto Aaron Canet, el primero con 5 podiums, o sea, con 6 podiums, Aaron Canet con 5 podiums, Xavi Vierge con un podium. La verdad es que Moto2 también ha tenido un buen color español, ha tenido bastante representación española y muy buena, ¿vale? Por cierto, que ya sabéis que Xavi Vierge, al final se disuelve el equipo Petronas, donde estaba él corriendo, y él va a saltar al Mundial de Superbike junto con Iker Lecuona, y van a ser los pilotos oficiales de Honda. Honda va a hacer en Superbikes, va a hacer una limpieza, va a hacer un cambio total de la estructura, y va a conseguir a estos jóvenes pilotos de Moto2 y MotoGP, a ver qué tal se adaptan a las motos de serie ultra preparadas, ¿no? ¿Qué más? Pues venga, vamos a saltar a MotoGP. ¿Qué os voy a decir? Este año, por fin ha habido dos pilotos, ante todo, que han querido ganar el Campeonato del Mundo. El año pasado, si os acordáis, si me escuchabais, si me leíais, yo siempre decía lo mismo. El 2020 fue la temporada que nadie quería ganar el Campeonato del Mundo. Que uno ganaba una carrera y luego se iba al 14, que otro ganaba una carrera y luego se iba el noveno, que otro ganaba una carrera y luego caía, y nunca había nadie que estuviera liderando el campeonato. Siempre había uno que se ponía de líder, pero luego entraba otro que se ponía de líder, y luego otro que se ponía de líder, y así iban. Ganaron carreras un montón de pilotos. Fue un año bastante extraño, ante la falta de Marc Márquez, con aquella terrible caída en Jerez, y la verdad es que fue una temporada bastante rara, ¿vale? Este año no, este año ha visto claramente que Fabio Quartararo quería dominar, que ya se sentía suficientemente convencido a sí mismo de que iba a ser el gallo de pelea del campeonato, y así ha sido, ¿vale? 5 victorias, 5 podiums, hasta la penúltima carrera no había dejado de puntuar en ninguna de ellas, o sea, que se había demostrado rápido y encima regular. Y entonces, claro, una combinación explosiva, ¿vale? El año pasado, Joan Mir, hizo un campeonato formidable, que para eso fue campeón del mundo, ¿eh? Que no hay que quitarle mérito, pero la verdad es que fue campeón gracias a su magnífica regularidad. Este año Quartararo ha sido igual de regular, pero luego encima ganando carreras y plantando cara. Y bueno, y todo esto cuando iba liderando, ¿os acordáis? La carrera de Jerez, se le agarrotaron los brazos, y cuando le sacaron bandera negra porque se le abrió el mono de cuello, ¿vale? Que si no, Fabio hubiera sido campeón posiblemente mucho antes. ¿Vale? Ya digo que el francés ha hecho una temporada para mí estupenda, o sea, ha querido ser el campeón y ha sido el campeón, porque es que yo considero que es el que más lo ha querido. ¿Vale? Ya digo que el año pasado no vi a nadie que realmente quisiera, más que John Mir, y al final lo fue, a base de quererlo, y con Quartararo yo he visto que ha pasado lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues que se pone la sombra de la duda con Pecco Bagnaia, que la verdad es que ha hecho una segunda parte de temporada absolutamente maravillosa. Pecco por fin ha considerado que quiere ser el líder del proyecto Ducati, y ya digo, a principio de temporada muy bien, pero es que fue ganar una carrera, luego acabar de creérselo, y ha hecho un final de temporada formidable. Ha sido el que más puntos ha conseguido con diferencia en las últimas 5 carreras, y la verdad es que incluso si contamos con la caída que tuvo hace un par, y la verdad es que Pecco ha hecho un final de temporada maravilloso, demostrando que la Ducati tiene un nivel altísimo, de eso ya hablaré, y sobre todo demostrando que él tiene un nivel altísimo. Además, es que es una persona muy seria, muy comedida, quizá algo distante, ¿vale? Pero vamos, resulta ser una persona con una sonrisa franca, con unas declaraciones muy elegantes siempre que habla, y ya digo, no sé, muy bien, muy bien, muy bien. Además, tiene detalles muy bellos. A ver, como por ejemplo también vimos, que no lo he comentado, cuando vimos a Raúl Fernández parándose a recibir a Rémi Gardner para ser el primero en felicitarlo, pues Pecco Bagnaia un poco lo mismo con la felicitación que le hizo a Valentino Rossi, planteándose que la mejor forma de homenajear a Valentino no solo era llevando un casco con sus colores, sino encima ganando la carrera y pudiéndosela dedicar desde lo más alto del podio, ¿no? Ya digo, Pecco nos ha convencido a todos, entonces la verdad es que se ve una temporada muy bella para 2022, con un Quartararo que, eso sí, yo considero, luego hablaré por marcas, que tiene el problema de que Yamaha se ha quedado un poco descolgada y que Ducati estará potentísimo. Eso hablamos ahora en un momento. El tercero ha sido Joan Mir, no ha ganado ninguna carrera para revalidar, para confirmar su velocidad, si lo ponemos así, como campeón del mundo en título, pero vamos, a mí no me quita ningún tipo de mérito. Yo he leído por ahí algunas animaladas de que, míralo, no ha ganado, no sé qué, ha sido campeón del mundo con solo una carrera. A ver, Para ser campeón del mundo hay que tener muchísimas cosas, ¿vale? Tienes que estar en forma, tienes que ser rápido, tienes que tener mucha cabeza. Eso tú, ¿vale? Luego tienes que tener un equipo potente, al que los mecánicos tienen que tener una gran calidad, los técnicos tienen que tener una gran calidad. Y tú le tienes que dar la información correcta a tus mecánicos para que te ayuden a poner la moto a punto. Es una cosa muy complicada. Y luego hay muchísimas carreras en las que unas veces lo haces mejor y otras veces lo haces peor, pero siempre tienes que estar ahí, ¿vale? Y si hay un tío que siempre está ahí, ese es John Mir, ¿vale? ¿No ha ganado ninguna carrera? De acuerdo. ¿Solamente ha hecho 6 podiums en la temporada? De acuerdo, ¿vale? También estaremos de acuerdo que la Suzuki era la moto más lenta de la parrilla, ¿vale? Sobre todo, un problema muy grave, la menos evolucionada de la parrilla, ¿vale? Empezaron muy dormidos en Suzuki, con una moto prácticamente igual que la del año pasado, y que no tenía las mejoras que se estaban viendo en el resto de las marcas, ¿vale? Por ejemplo, me refiero al Horse Device, al sistema de hundimiento de la suspensión trasera, ¿vale? Para ganar velocidad, aceleración en las rectas, ¿vale? Han sido los últimos con diferencia en montarlo. Lo que montaron era muy pobre, tuvieron que retirarlo, han tenido que sacar varias evoluciones y tal, ¿vale? Luego la moto no funcionaba bien en entrenamientos, siempre han salido muy tarde, muy, muy atrás, tanto él como Rins, ¿vale? Que luego han demostrado los dos que tienen velocidad, pero ya digo, ahí Suzuki se durmió, lo hablaré luego por marcas, pero que ya digo que eso, que Mir ha tenido que luchar también contra eso, ¿vale? Contra unas Ducati bestiales, contra unas Honda llevadas por Omar Márquez muy rápidas, contra unas KTM que llevadas por Oliveira a principio de temporada, a la primera mitad de temporada, muy rápidas, ¿vale? Con unas Yamahas, con un Quartararo con ganas de ganar, y con un Maverick Viñales ganando carreras también, ¿vale? Entonces Mir lo ha tenido complicado, pero tacita, al final el tío ha sido tercero en el campeonato del mundo, con lo cual lento no ha ido para nada, y en otras circunstancias, ¿sabes? Estaríamos todos muy contentos del temporadón que ha hecho. Lo que pasa es que siendo campeón en título, pues está claro que pues hemos querido esperar un poco más, a lo mejor, de lo que tocaba, ¿sí? Pero no quita que el resultado al final ha sido fantástico. El cuarto sigue Müller, con 2 victorias, con 3 podiums. La verdad, del australiano, yo creo que todos esperábamos mucho. El primero él. En Ducati también. En la primera mitad de temporada, con las 2 victorias, por fin ganando claramente carreras sin lluvias y sin historias, nos dejaban entrever que el australiano iba a estar ahí. Y no lo ha estado, ¿vale? Ahora, a final de temporada, sí que ha vuelto a subir al podium con la asiduidad, sí que le hemos vuelto a ver otra vez ahí peleando por los primeros puestos, pero ya bastante tarde, ¿vale? Y no puede dormirse, porque en Ducati, de los 6 pilotos que han corrido esta temporada, 2 de ellos han demostrado estar a su nivel o por encima, ¿vale? Y otros 2 han demostrado que, en cómo se descuide, también le pasan por encima, ¿vale? Entonces, que no se duerma, porque los contratos en Ducati son de 1 año, y no digo que lo vayan a tirar a Ducati, pero que a lo mejor para finales de, o sea, para mitad de temporada le dan el susto, de la temporada que viene le dan el susto y le dicen que no lo renueva como oficial y que se tiene que bajar otra vez al Pramac o al Gresini, ¿vale? Entonces ya digo que ha hecho muy buena temporada, pero seguro que ni él quería una temporada así, que la quería mucho mejor, ¿vale? Quinto, Zarco. Uf. ¿Por qué queréis que os diga? Empezó muy bien, muy regular, muy en su sitio. Iba líder del campeonato a base de podiums, pero luego se ha ido desinflando, desinflando, desinflando, y ya no lo hemos vuelto a ver. Sí, por supuesto, ha estado luchando en el grupo de los cinco primeros, ¿vale? O sea, del grupo de del quinto, perdón, hasta atrás, prácticamente en todas las carreras. Pero lleva una de las mejores motos de la parrilla. El equipo Pramac ha demostrado claramente que tiene calidad suficiente como para poner las motos a punto y mantenerlas a full. O por lo menos lo ha demostrado en el otro lado del box. Pero que ya digo que yo del francés me esperaba bastante más. O sea, ¿qué queréis que os diga? No sé. Sigue sin haber conseguido una victoria en MotoGP y ya unos cuantos años corriendo en MotoGP. Si no recuerdo mal, creo que esta ha sido su quinta temporada. ¿Vale? En 5 años no ha conseguido ni una victoria. ¿Vale? Que sí, que ha conseguido cuatro podiums, pero es que eso fue hasta Cataluña. Y a partir del Gran Premio de Cataluña desapareció. Entonces ya digo que lo de Zarco, lo que he comentado de Miller, que Zarco se vaya poniendo las pilas porque lo de Zarco puede ser más todavía. Está claro que hace falta, a lo mejor a Ducati le viene muy bien tener un francés para vender más Monsters y más Panigales en el País Galo, pero hasta ya veremos hasta cuánto. ¿Vale? Sexto, Binder. A ver, ¿qué quieres que os diga? El año pasado yo vi un Binder maravilloso cuando debutó en el campeonato en MotoGP, ¿vale? Ganando con claridad y tal. Este año lo único que ha hecho ha sido esa victoria rarísima, lloviendo, si os acordáis, en la que dijo que no entraba a cambiar neumáticos y vamos, por unos metros ganó la carrera, ¿vale? Y por mucha suerte y por mucha habilidad, por supuesto, ¿sabes? No se mató, no se pegó el gran galletazo como así que les pasó a algunos. ¿Eh? El resto de la temporada, ¿qué queréis que os diga? No sé, no sé. Ahora lo hablaré por marcas, pero desde luego Binder no lo he visto, no he visto yo el Binder del año pasado. Ese Binder con ganas de pelear, ese Binder que demostraba claramente que era mejor que Oliveira, incluso debutando. No sé, no sé. Séptimo, pues séptimo, aunque no lo creáis, está Marc Márquez, ¿vale? El tercer gran coco de la categoría en esta temporada. ¿Vale? A ver, hay que recordar que Marc ha vuelto de una lesión muy jodida, que ya veremos si, ojalá sí, le permita continuar, ¿vale? Con muchas lesiones en su cuerpo, porque Marc es de las personas que él para disfrutar, ¿vale? O sea, primero para entrenar, ¿vale? Y luego para disfrutar en la vida, a él lo que le encanta es coger una moto y hacer diabluras con ella. Y ya lo veis, que participa en carreras de motocross en Cataluña y gana. Y participa en carreras de short track contra pilotos americanos y les gana. ¿Vale? Que participa en enduro, que participa en lo que le pongan. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Eso conlleva a que es susceptible de tener bastantes lesiones. Este año no ha podido entrenar como a él le hubiera gustado. Ha empezado tarde en el campeonato con una moto que él no conocía, que el año pasado no evolucionó por parte de su hermano Alex y por parte de Cal Crutchlow de una forma distinta a la que él le gustaba. Él ha tenido que volver otra vez a la moto del 2019 porque con la del 2020 no sabía cómo llevarla, no sabía por dónde llevarla. ¿Vale? Pues con todas esas circunstancias, con carreras muy malas de las que apenas podía terminar, de las molestias que tenía, de problemas de caerse, aún así han habido carreras en las que se ha caído estando peleando por la victoria. Y este año ha ganado 3 carreras en las circunstancias en las que está. ¿Vale? Es el único piloto, miento, Pol Espargaró ha subido también al podio, un tercero, pero ha sido el único piloto de Honda que ha hecho algo esta temporada. Y algo ya digo que han sido 3 victorias. ¿Vale? Y otro podio más. ¿Vale? Faltándole 8 carreras. ¿Vale? Y no, faltándole 8 carreras, o sea, corriendo prácticamente la mitad del campeonato, ha sido muy superior a las otras tres Honda, pero muy superior. ¿Vale? Con lo cual eso conlleva una serie de problemas que luego volveré a comentar cuando vayamos a las marcas. ¿Vale? Octavo de Aleix Espargaró ha conseguido por fin un podio con Aprilia. Ya la Aprilia cada vez va dando un paso más todas las temporadas. Está claro que la evolución está siendo ahora llevada correctamente, y aunque va costando, están ahí. Aleix ha hecho una temporada de cosas muy buenas y cosas no tan buenas. La moto ha evolucionado bastante, pero no lo suficiente, y ahora esperemos que con la llegada de Maverick, que está empezando muy mal las carreras, pero luego está marcando unos tiempos decentes, ¿vale? En cuanto se acostumbre más a la moto y esté más sentado en el equipo, pues ya veremos a ver qué es lo que hacia dónde va Ducati, y sobre todo a ver qué es lo que hace Aleix cuando tenga al compañero soplándole en la nuca, cuando no por delante. Entonces, bien, pero vamos, por las declaraciones que le he leído, decepcionado de que él quería haber hecho algo mejor, como todos hubiéramos querido. Noveno ha sido el rookie del año, que vamos, que no hubiera sido, no le hubieran dado el título de rookie del año, está claro que ha sido la gran sorpresa del campeonato, ¿vale? Entró directamente al equipo Pramac, entró directamente con una moto 2021, hubieron muchas quejas sobre eso, porque ya ves tú que Bastianini es campeón del mundo de Moto 2, que no sé qué. A ver, Martín ha demostrado claramente que se merece, ¿sabes?, el sitio donde está. ¿Vale? Ha hecho unas carreras formidables, tuvo aquella lesión terrible donde estuvo un montón de carreras sin poder correr, luego volviendo con dolores tremendos, con montones de huesos rotos, con lesiones graves que le han estado mermando en la segunda parte de la temporada, pero es que aún así ha ganado una carrera, ¿vale? Y luego podiums, pues tres podiums más, ¿vale? Luchando de tú a tú con muchos pilotos, y luego este final de temporada sin seguir estando al 100%, ¿vale? Sin seguir estando al 100%, se le ha visto un desparpajo de estar en las proximidades del podium, pero vamos, con toda la tranquilidad del mundo. Y es más, yo ayer viendo las carreras, verlo el sábado, por ejemplo, marcando la pole, o cuando se terminó la carrera, pero sobre todo viéndolo cuando ganó la pole, cómo hablaba con la cúpula de Ducati, ¿vale? Con Gigi Dalina, estaba ahí uy, jolín. Bueno, ya sabéis lo que os digo, Ciabatti, el otro, vamos, estaban ahí los mejores de Ducati, ¿vale? Incluso estaba por ahí Michele Pirro, que claro, que entrenará la semana que viene, o sea, esta semana empezarán a probar la moto 2022, y ya estaba ahí en el circuito, y bueno, estaba hablando con ellos como si él fuera una parte más, o sea, fuera uno de los pilotos del equipo oficial. Es que, si no, buscadlo en Dazón, y veréis que terminó los entrenamientos, o sea, terminó la Q2 siendo el primero, y bueno, la forma de estar en el corralito, la forma de hablar con la cúpula la cúpula de competición de Ducati, era la de piloto 100% de fábrica, ¿vale? O sea, no se le veía desde luego el mismo estilo a Miller. ¿Vale? O sea, Martín ha entrado ahí, ha entrado muy fuerte, pero es que ha demostrado ser muy fuerte. Y yo creo que vamos, que se ha llevado el título de mejor rookie del año con todo merecimiento, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Vale? ¿Qué más? Pues décimo al final ha sido Maverick Viñales, aunque no lo parezca. ¿Vale? Ha sido con una victoria, con un podium. Todos estos resultados con la Yamaha, por supuesto. Bueno, después de la FER, de los malos rollos con Yamaha, bueno, pues el año ha empezado a final de temporada una nueva vida con Aprilia, y bueno, y que le vaya muy bien con el cambio a los italianos, a otra forma de ver las carreras, a otra forma de ver las cosas, y ya veremos a ver. Y por lo demás, el 11 ha sido Enea Bastianini, el anterior campeón de Moto2, que ha hecho una temporada muy correcta. La lástima está son los entrenamientos, que los hace muy mal, ¿vale? No llega a clasificarse bien, y ahí es donde penaliza mucho. Pero luego ya se ha visto en la segunda mitad de temporada unas remontadas bestiales, donde no tiene ningún tipo de miedo en adelantar a todo aquel que tenga por delante y superarlos y tirar para adelante, ¿vale? Al final, dos podiums, que podían haber sido más, pero que la verdad es que muy merecidos, muy ganados, y la verdad es que para llevar una moto del año pasado, que era prácticamente una moto 2019, porque el año pasado hubo muy poca evolución, con lo cual prácticamente llevando una moto del 2019 y estando en el equipo más pequeño del campeonato, como es el equipo Sponsorama, pues yo creo que ha hecho una temporada sensacional. Y si no lo consideráis así, pues mirad lo que ha hecho el del otro lado del box, el hermanísimo Luca Marini, que también debutante en MotoGP, ¿sabes? Y con la misma moto y en el mismo equipo. Pero bueno, en fin, eso. La lástima está en que Enea el año que viene no va a tener moto nueva. No tendrá una moto 2021. Desde luego va a tener un salto muy grande de calidad de la 2019 a la 2021. Y bueno, ya veremos a ver qué tal va en el próximo equipo Gresini. A ver cómo lo lleva. Y poquito más. Paul el 12 con un podium. Rins el 13 con un podium. 14 Oliveira, que yo creo que era la gran esperanza de KTM, y que aún contando con la lesión que ha tenido y todo esto, una victoria bien, por lo menos es el único tío que ha ganado claramente con una KTM, o sea, ganando bien, pero verlo dominar de la forma que dominó el año pasado en Portimao, y verlo la forma como se arrastró hace dos fines de semana en el mismo circuito. No sé. Y poquito más, pues a ver, Morbidelli, que es el único ya, a partir del 14 para atrás, ya no ha habido nadie, excepto Morbidelli, que hayan conseguido subir al podio. ¿Vale? Alex Márquez, el año pasado lo hizo muy bien, y este año, pues no sé con qué piedra ha tropezado. Bueno, pues a ver, con la misma que Paul, con la misma que Nakagami, o sea, con una moto que no se deja llevar, ¿vale? Y bueno, el último español para nombrar, pues es Iker Lecuona, después de dos temporadas completas en KTM Testrua, este año las cosas no han salido como quería ninguno, seguro. No han salido como quería KTM, no han salido como quería Testrua, y por supuesto seguro que él no estará nada contento con la temporada que ha tenido que vivir, ¿no? Al final se va de MotoGP, no tenía equipo para el año que viene, y en Honda, como he comentado antes, han tenido a bien el ficharlo como piloto oficial de World Superbike, sustituyendo a Álvaro Bautista y al hijo de Rocket, Ron Haslam, ¿vale? A ver, que esperemos que el año que viene se adapte pronto a la nueva categoría y que demuestre todo lo que tiene dentro, que es que tiene muchísimo, ¿vale? En algunas carreras ha llegado a brillar ligeramente, y la lástima está en que Iker no ha tenido la suerte de cara. Ha tenido que pelear con una marca que la verdad es que este año no lo ha hecho bien. O sea, han tenido que pelear muchísimo con una moto que cuando cambiaron el chasis a mitad de temporada parecía que la cosa iba a ir mejor, pero es que han ido en barrena y ya no han sabido salir de ahí ninguna de las cuatro motos naranja, ¿vale? Y Iker, con el ambientazo que tenían de que lo tiraron a él y a Petrucci, que los tiraron mientras que estaban haciendo la FP4, llega KTM y anuncia que iba a ser Remy Gardner y Raúl Fernández los que iban a sustituirlos para el 2022, y que ni Iker ni Danilo tenían moto para el año que viene. Se lo hicieron fantástico. Entonces, pues bueno, sabiendo que te tiran, pues haces lo que quieras. Danilo bajando los brazos y Iker pues intentando hacer un resultado que demuestre que se merece estar en MotoGP, pero que no, al final no ha llegado, ¿no? Bueno, pues ya veremos a ver. Por marcas. Bueno, por marcas. Ya que estoy hablando de KTM, voy a empezar por KTM. Yo, para mí, esta temporada ha sido, en cuestión de marcas, para mí la gran decepción. ¿Vale? Yo el año pasado ya vi una KTM totalmente madura, ¿vale? Una moto que parecía que lo tenía todo bastante establecido, ¿vale? Una moto que con un paradigma totalmente distinto a la del resto de la parrilla. Recuerdo que es la única marca que gasta un chasis fabricado en acero en vez de en aluminio, y es la única marca que no utiliza suspensiones Ohlins porque utilizan las suyas propias, que son de la marca AWP. ¿Vale? Bueno, pues el año pasado parecía, con las victorias de Binder, con las victorias de Oliveira, con los podios que consiguieron, con Paul Espargaró también peleando por los podiums, demostraron que estaban ahí. Pues este año ha sido el gran batacazo. Este año habían perdido las concesiones. Estaban muy contentos por haber perdido las concesiones, pero parece ser que estaban demasiado verdes todavía, ¿sabes? Para esto, ¿no? Para el año que viene también tienen pérdida de concesiones, con lo cual lo van a tener un poco más complicado. No sé, ya digo que en Austria no creo que estén contentos con la temporada que ha habido en MotoGP, de ninguno de sus cuatro pilotos, o sea, de ninguno. Ya digo, Binder por no ganar ni subir al podio en condiciones, aunque ha hecho algunas carreras decentes, ¿sabes? Oliveira por brillar ligeramente pero luego apagarse, y ya digo, y los del equipo Testroa porque no, ¿vale? No sé. A ver el año que viene, con la savia nueva que va a representar Remy y Raúl, a ver qué empuje le dan tanto a Miguel Oliveira como a Brad Binder. ¿Vale? A ver hasta dónde los empujan y a ver hasta dónde pueden llegar. La segunda marca de la que voy a hablar, ya que he empezado, digamos, por abajo, entre comillas, pues la segunda marca a hablar es Aprilia, ya como he comentado. Este año Aleix Espargaró lo estaba haciendo bastante bien todo el principio de temporada. Logró un podium por fin, rompieron el techo de cristal durante dos carreras que resultaba para ellos el sexto puesto, pero luego el remate final de temporada no ha sido tal. ¿Vale? Entró Maverick Viñales en sustitución de Lorenzo Salvadori, un piloto que, a ver, que en agua demostró que tenía nivel, ¿vale? Que no era para nada un tío lento, pero que el pasar de una Superbike a una MotoGP se la ha hecho demasiado, demasiado grande. Él lo ha reconocido en más de una ocasión, de que las posibilidades y la rigidez que tiene una MotoGP, que a él nos adapta, acostumbrado a chasis muchísimo más flexibles, como son los motores de Superstock y de Superbike, ¿no? Bueno, ya digo que ha llegado Viñales, supongo que para bien, espero que para bien, y bueno, y con Rivola teniendo muy claro hacia dónde tiene que llevar la marca, ¿no? El equipo de competición, yo creo que pueden haber grandes resultados. Rivola es un tío que viene de la Fórmula 1, entró el año pasado, le ha dado la vuelta como un calcetín al equipo de competición. Y para el año que viene el equipo va a ser 100% fábrica, ¿vale? Ya abandonan el estar a pachas con Gresini, que Gresini les dejaba las plazas y estos ponían las motos. A partir del año que viene va a ser un equipo 100% oficial, y la verdad es que esperemos que haya un buen salto evolutivo por parte de Aprilia. Pilotos tienen, equipo también. Como bien dice Salvatore, vamos, en Aprilia saben cómo hacer una moto de carreras. ¿Vale? Recuerdo la de infinidad de títulos que tienen, de 125, de 250, y lo bien que iba la Aprilia de 400 y 500 centímetros cúbicos bicilíndrica. De la Cube no vamos a hablar porque aquello fue un desastre, pero bueno, eso es otra historia. ¿Vale? Saben perfectamente cómo ganar. Saben perfectamente cómo hacer una moto de Superbike, ¿vale? Y ganar con una bicilíndrica y de ahí saltar a una cuatro cilindros y ganar campeonatos del mundo con una cuatro cilindros. O sea, en Aprilia saben cómo hacer motos de carreras. Quizá el presupuesto no sea el más grande y quizá el equipo técnico a lo mejor no sea el más potente, pero desde luego ahí puede haber mucho, ¿vale? Entonces, tanto KTM como Aprilia para el año que viene es donde tienen que dar el do. A ver qué pasa. Como tercera marca por la cola, pues voy a poner a Suzuki. ¿Vale? Suzuki porque se han dormido absolutamente. ¿Vale? La moto es buena, se deja llevar. De hecho, sus dos pilotos son rápidos. Y si miramos los tiempos, son bastante rápidos. Pero el problema está en que la moto es prácticamente lo mismo del año pasado y del anterior y del otro. ¿Vale? Y todos los demás están evolucionando mucho y estos son cada vez se quedan más atrás. ¿Vale? Entonces tienen buenas motos, tienen buenos pilotos, tienen un buen equipo, pero también hay que reconocer que les falta totalmente a tener un David de Vivio llevando la estructura. Por desgracia parece ser que para el año que viene Brivio no vuelve. ¿Vale? Pero vamos, que tanto Mir como Rins, sobre todo Mir, ya ha declarado que bueno, que renovar con Suzuki, o sea, no que Suzuki me renueve, sino renovar yo con Suzuki dependerá de lo que vea a principios de temporada del 2021 y o sea, del 2022 y del jefe que venga de como jefe de equipo. Entonces, ya digo que parece ser que ahí puede. Digamos que Suzuki tiene que apretar con un motor mucho más potente, pues la moto más lenta de la parrilla, con muchísima más tecnología. Pues lo que no pueden hacer es ir siempre a rebufo de los demás. O sea, no puede ser que los bigotes copiados de esta. Que si uno saca la cuchara, pues venga, yo también la pongo. Que si Aprilia pone un hundimiento delantero, yo también lo pongo. Venga, lo fotografío y lo copio, y lo fotografío y lo copio, y lo fotografío y lo copio. Así no se puede ir. ¿Vale? Tienen que dar un paso y saltar hacia adelante. ¿Vale? Los últimos 3 años, 4 años, las MotoGP se habían quedado un poco estancadas, excepto por el tema aerodinámico. Entonces Suzuki se volvió a poner al nivel, pero ahora se han quedado bastante atrás y tienen que volver a ponerse. ¿No? Por lo menos en mi opinión. He dudado entre poner la tercera por la cola o la cuarta por la cola a Honda. ¿Vale? Incluso podríamos poner la segunda por la cola. A ver, en Honda el año pasado lo comentamos Alba y yo. El pasado año, antes de la caída de Marc Márquez, en el 19, en el 18, si escucháis alguno de los audios de entonces, cuando hablábamos Tore y yo, ahí estaba, ya lo hablábamos. Que Honda tenía el mismo problema que tuvo Ducati con Casey Stoner. Solo que más grande todavía porque Marc Márquez ha ganado más títulos. ¿Vale? Y es la dependencia total y absoluta al gran campeón, que por una parte es la cosa más lógica del mundo, ¿vale? Que lo que está claro es que una marca se tiene que centrar con el piloto más rápido, pero el problema está en que ese piloto más rápido ha llevado la moto a un callejón sin salida, a una moto absolutamente inconducible. Es una moto que no quiere nadie, o sea, es que nadie quiere subirse, nadie quiere subir de Moto2 a MotoGP con Honda. No quieren que les pase un Thomas Lüthi. ¿Vale? Thomas Lüthi saltó de Moto2 ganando carreras, ¿vale? Con los motores CBR 600, corrió en MotoGP sin coger ni un solo punto con la Honda del Mark VDS, volvió al año siguiente a Moto2 ese año con los motores Triumph y volvió a ganar carreras. O sea, ¿me dices que Thomas Lüthi es lento? No. Lo que pasa es que se subió a una Honda. ¿Vale? Morbidelli le pasó tres cuartos lo mismo. Se subió también a la Honda del Mark VDS. Y bueno, hasta que no pasó a Yamaha, no vimos al brillante campeón del mundo de Moto2. ¿Vale? La Honda no la quiere nadie. No la quiere nadie porque nadie es capaz de llevarla. ¿Vale? Dani Pedrosa al final se fue sin conseguir ningún podium más porque es que no había forma de subir al podium con esa moto. Carl Craslow fue bajando de podiums a medida que iban pasando los años dominados por Márquez. De la temporada de Jorge Lorenzo, no hace falta que hablemos más. ¿Vale? El año pasado Alex Márquez lo hizo muy bien, siendo novato, subió un par de veces al podium, aún lo hizo bien. Pero claro, no estaba su hermano al lado llevando la moto hacia un callejón sin salida. Y este año, pues Pol Espargaró ha intentado llevar la moto a su terreno, ha llegado Márquez, ha sido Pol Espargaró el que ha tenido que ir al terreno de Márquez, y al final todos han tenido que volver al terreno de Márquez, y al final nadie ha conseguido nada más que Márquez. Cosa que me parece fantástico. Vamos a ver, Marc, ya sabéis que para mí es uno de mis grandes pilotos. No voy a decir pilotos favoritos porque a mí me gustan prácticamente todos. ¿Vale? Yo, un tío que se sube en una moto lloviendo y acelera con una moto de 280 caballos y se pone a 300 kilómetros por hora bajo la lluvia, para mí tiene todo mi respeto. Aunque se llame Karel Abraham, me da exactamente igual. O Lorenzo Salvadori, me da exactamente igual. Ahí quisiera estar yo. A ver qué tal. ¿Vale? Todos estos bocas, los que somos muchos cuñados así de boca muy grande, me gustaría vernos a todos subidos en un pepino de esos, a ver, en un día de lluvia. O en un día de seco, es que iba a dar el resultado, iba a ser el mismo. ¿Vale? Entonces, yo lo que considero es que Honda sigue sin fichar a un piloto que ayude a Marc Márquez a llevar a la RCV a otro nivel. ¿Vale? Así de simple. ¿Vale? Con Lorenzo, con Jorge Lorenzo, pues la verdad es que Boro, Salvatore, ¿vale? Y yo pensábamos que Honda lo iba a hacer. Que Honda iba a dejar la moto de Marc para Marc y que Jorge Lorenzo le iban a dar las llaves para que desarrollara una moto capaz de ser llevada por un montón grande de pilotos, sobre todo de pilotos venidos de Moto2. ¿Vale? Como hizo en Yamaha, donde pilotos como, por ejemplo, Quartararo, ¿vale?, o Maverick Viñales se subieron directamente a esas motos y a ganar, ¿vale?, o a estar delante, ¿vale?, Morbidelli, ¿vale? Todos llevaban los chasis de Jorge Lorenzo, no los de Valentino Rossi, ¿vale? Con Ducati Jorge Lorenzo tuvo una primera temporada muy complicada intentando poner la moto a su gusto, pero la segunda temporada ya lo visteis. Y desde entonces, todas las Ducatis, desde que Jorge Lorenzo empezó a ganar, hasta ahora, todas las Ducatis han ido bien. Y llevadas por montones de pilotos. ¿Vale? Y con Honda ha pasado justamente lo contrario. Que ya digo, o sea, es que los pilotos de Moto2 les ofrecen contratos para subirse y no quieren. ¿Vale? En el DCR están teniendo problemas, o sea, porque es que no saben qué pilotos poner. Honda va a tener un problema muy serio, porque como Pol Espargaró está ahora mismo en dos aguas, o sea, no lo dejan de tirar hacia donde quiere él, con lo cual va a tener que tirar hacia donde quiere Márquez. ¿Y si Márquez no se recupera, qué? ¿Vale? Ahora estos entrenamientos, va a resultar que Márquez tiene una caída, ya sabéis, tiene dispoplia, a ver, que ve doble, ¿vale?, que es un problema que también tiene de varios golpes en la cabeza, y va a resultar que no va a participar en los entrenamientos, en las pruebas del material 2022, ahora en Jerez, esta semana. ¿Vale? Pol Espargaró, toñado también en entrenamientos y bastante dolorido llegar a las pruebas. ¿Hacia qué camino van a tirar otra vez la Honda? ¿Vale? ¿Hacia una moto ganadora para Marc? Y si Marc puede participar en tres carreras, que ganen las tres carreras y con eso ya lo hemos hecho todo. Pues no lo sé, les hace falta un piloto distinto, un piloto rápido, un piloto que sea veloz, pero un piloto que lleve la moto a una moto de paso por paso de curva rápido, que es como vienen todos los pilotos de Moto2. Y son todos los resultados que están consiguiendo los pilotos de Moto2. Por eso todos los pilotos de Moto2 se dan de hostia por subirse a una Yamaha y ahora también a una Ducati. ¿Vale? Porque son fáciles, entre comillas, de llevar. Y la Honda es justamente lo contrario. Todos los pilotos de Honda, todos están cayendo delante. Todos. O sea, todos se caen delante. Todos. Marc ¿Os acordáis todas esas imágenes maravillosas en el año 2019? Aguantando la rueda delantera, haciéndola derrapar, ¿sabes? Y aguantando ahí con el codo y con la rodilla y salvando las caídas y tal. Vale, muy bonito. Pero es que este año Mark no está en las mismas condiciones y ya no puede hacer eso, al suelo. Paul Espargaró, al suelo. Alex Márquez, al suelo. Nakagami, que es un piloto que, a ver, yo lo siento, pero también habrá que verlo por un agujerito, porque es que lleva ya 3 temporadas y es que ni sube al podio. Que de acuerdo que no tiene material, que ya digo que la Honda es una moto para no subir. Pero vamos, que los pilotos que le van llegando, ¿vale? Llámese Alex Márquez o llámese Paul Espargaró, de acuerdo, en el equipo oficial, de acuerdo. Pero vamos, todos estos pilotos suben al podio y él no. Entonces, no sé si a lo mejor mantener tanto tiempo en Nakagami va a ser una apuesta correcta por parte de Honda, ¿no? Por muy japonés que sea el piloto. No sé. ¿Qué marcas me quedan entonces? Pues me quedan dos, ¿vale? Y la segunda la voy a poner a Yamaha. Y la voy a poner a Yamaha y voy a decir prácticamente lo mismo que voy a decir de Honda. Lo que pasa es que hay brillos de esperanza, ¿vale? Morbidelli sabe llevar una Yamaha vieja, ¿vale? Pero sabe llevarla. Pero para el año que viene, Yamaha se encuentra con que su moto solamente la sabe llevar Fabio Quartararo. Este año se ha demostrado claramente. Ya digo que a Morbidelli hay que ponerlo en cuarentena porque solamente ha podido conseguir un podium debido a la lesión tan grave que ha tenido en la rodilla. ¿Vale? Más que grave, ha sido tediosa. Y no le deja pilotar como sabe. Pero es que, aparte del podium de Morbidelli, este año no han tenido más pilotos. O sea, Maverick Viñales ganó una carrera, Maverick Viñales subió al podium en otra carrera, o sea, pero Maverick Viñales no estaba ahí, quejándose siempre de lo mismo, que curiosamente ha sido irse Maverick Viñales y Fabio Quartararo se queja exactamente de lo mismo. Pero es que Morbidelli, lo poquito que ha dicho, se queja de lo mismo. Incluso Vicioso, que está corriendo con la moto de hace 2 años, se queja de lo mismo. La moto se come los neumáticos y a partir de ahí hasta luego. Y la moto es errática. Ahora funciona fantásticamente bien y de repente no va. De eso sabéis que Viñales se ha quejado infinidad de veces. Es decir, coño, es que salgo en entrenamientos y la moto corre que se las pela y marco unos tiempos cojonudos. Y luego llega la carrera y la moto no va ni para atrás. Y voy 1,5 segundos más lento. ¿Por qué? No lo sé. Y Quartararo se ha estado quejando de lo mismo. Sobre todo desde que terminó, o sea, desde que consiguió el campeonato del mundo, estas 2 últimas carreras han sido un desastre. No, él se ha quejado de decir que no sabe qué pasa, que la moto no va. ¿Qué pasa? ¿Que antes sí que iba y ahora no? ¿O es que ahora ya puede decirlo? Una vez que ya se ha relajado y ha conseguido el campeonato del mundo, ya puede decir, ahora, a ver, señores de Yamaha, tengo que decirlo claramente que... ¿Vale? Y para el año que viene, pues qué queréis que os diga, Morbidelli es el único que va a estar un poco a la altura de Fabio. Porque yo de Andrea Dovizioso, a ver, Andrea Dovizioso es un piloto formidable, aquí yo no voy a decir que no, pero se ha tirado un año prácticamente sabático. Y eso se le está notando en las carreras en las que ha participado. No recupera el nivel. Es muy complicado. Que pueda llegar a hacer un Marc Márquez y después de un año largo, o sea, prácticamente de un año sin correr, hacer un buen resultado, puede ser. Pero yo no sé, Andrea Dovizioso, qué es lo que se puede esperar de él el año que viene. Y luego, bueno, la patochada del Darren Binder, eso, la verdad, vamos, que por contrato al final hayan tenido que subirlo, ¿sabes? O sea, me parece un poco triste. O sea, la cosa es muy simple, Petronas se retira del equipo SRT y de repente el equipo SRT, que tenía equipos en Moto3, en Moto2 y en MotoGP, ¿vale? Va, resulta que se queda sin patrocinador. Y llegan y dicen, pues deshago la estructura de Moto 3 y la de Moto 2 para mantenerla de MotoGP, que es la más bonita. ¿Vale? Y claro, todos sus pilotos tienen contrato de un año, así que todos a la calle. Los de Moto 3 y los de Moto 2. Excepto Darren Binder, que va, resulta que sí que tenía contrato para 2022. Y Darren Binder llega y dice, que a mí el año que viene me ponéis una moto. Si no me ponéis una moto 3 o si no me ponéis una moto 2, pues me ponéis una moto GP. Pero el año que viene tengo que correr, que para eso tengo un contrato. Y al final van a preferir subir a Darren Binder a una moto que, vamos, que tenemos clarísimo todos, que va a ser prácticamente la misma moto de este año, que no sea la misma, ¿sabes? Porque no creo que, vamos, o sea, no le van a dar nada. No le van a, le van a dar la moto más estándar que les puede dar la Yamaha. De la que más recambio tengan. De lo que más recambio tengan, de este chasis tenemos 7 recambios, pues de ese chasis. Y de este carenado que tenemos, 20 recambios, pues de ese modelo. Oye, que ese modelo de 2018, da igual, no pasa nada. El resultado va a ser el mismo. No sé, ¿qué espera Yamaha? O sea, es que, no sé. A ver si con la veteranía de Dovizioso, con la explosividad de Quartararo y con el buen hacer de Mórbido hacen algo, pues a ver, pero ya digo que el final de temporada que han tenido, o sea, la temporada que han tenido todos menos Quartararo y los dos brillos de Viñales, es para mirarlo, ¿eh? Y ahora se arriesgan a tener lo mismo, ya veremos a ver. Y como primera marca, por supuesto, tenemos que poner a Ducati. O sea, este año el problema que han tenido en Ducati ha sido que no han sabido colocar a un líder claro en el equipo, o digamos que no ha habido un líder claro en el equipo, porque cuando era Miller el que brillaba, Bagnaia no, y cuando Miller se ha apagado ha sido cuando ha salido Bagnaia. Bueno, la cuestión está en que las Ducati han demostrado ser la mejor moto del campeonato con mucha diferencia. ¿Vale? Sí, de acuerdo que habían 6 motos en parrilla, de las cuales 2 eran del año 2019. Eran más de los 2020, pero bueno, ya os digo que como el año pasado no hubo evolución, eran motos del 2019. ¿Vale? De todos los pilotos que habían, solamente los dos pilotos del Sponsorama y Morbidelli han sido los únicos pilotos que han corrido con motos viejas. Y viejas, 2 años viejas. Ahora, pues a lo que voy, 6 Ducatis. 2 del año 19 para el equipo Sponsorama, ¿sabes? Un equipo que era la muerte, tenía la muerte anunciada, ¿vale? Y 2 para Pramac y 2 para el equipo oficial. El equipo oficial, yo digo que ya lo han hecho muy bien. Miller ha sido el que debería de haber sido el líder nato del equipo y no ha sabido hacerlo. Y no sabía hacerlo. Y Pecco Bagnaia lo ha hecho más tarde, pero cuando ha despertado, desde luego, ha hecho un final de temporada espectacular y ha demostrado que va a ser el. Que él quiere ser el lobo alfa de la manada. ¿Vale? Y luego, pues, un poco lo mismo que ha pasado en el equipo Pramac. Zarco, el veterano, iba a ser el coco. De hecho, yo digo que empezó muy bien la temporada con podiums y tal. Pero luego se fue deshaciendo, y cuanto más se ha deshecho él, es que más le ha chafado el guitarrón Martín. ¿Vale? Martín, ya digo que excepto la lástima ha sido las lesiones que se hizo en Portimao, pero vamos, pero ha hecho una temporada formidable con poles, con victorias, con podiums, luchando por vencer, y ya digo, más importante, estableciéndose claramente como un piloto de fábrica. Es que ya digo que se vio clarísimamente el sábado cuando consiguió la pole position. ¿Vale? Tienen equipazo. Cogieron y cambiaron la estrategia. En vez de gastarse un montón de pasta en pilotos muy buenos, pues gastarse mucho menos dinero en pilotos rápidos de Moto2. Y la estrategia, la misma estrategia, por ejemplo, que KTM. ¿Sabes? Y bueno, la estrategia a Ducati este año les ha salido fenomenal. ¿Vale? Pecco ha estado allí y Martín ha estado ahí. ¿Vale? Además, Enea Bastianini, que el campeón en título de Moto2, también ha hecho un final de temporada muy bueno. Que ya digo que tiene que mejorar el tema de clasificarse mejor, pero por lo demás estupendo. ¿Qué pasa? Pues que encima el año que viene Ducati va a tener 8 motos en pista. 8. 8, ¿eh? Perdón, 8. Un tercio de la parrilla va a ser suyo. Para que os hagáis una idea. ¿Vale? Gresini rompió el acuerdo con Aprilia y el equipo Sponsorama quedaba absorbido por VR46 y se convertía en el equipo de Valentino Rossi. Se convertirá en el equipo de Valentino Rossi para el año que viene. Ninguno de los dos equipos han querido quedarse con las Aprilias. Gresini era lógico, claro, si no, no hubieran roto el contrato con ellos. Y Suzuki no ha querido hacer dos motos más. Yamaha no ha querido comprometerse a dos motos más. Ni Honda ha querido comprometerse a dos motos más. Con lo cual ha llegado Ducati y ha dicho, ¿qué queréis? ¿Más motos? Pues yo los hago. Y así va a ser. El problema va a estar a ver cómo lo gestionan. Ya ocurrió en el 2015, creo que fue, en el 2016, ya ocurrió, ¿vale? Que hubieron 8 motos en pista, 8 Ducatis en pista. Entonces, este año va a pasar lo mismo, ¿vale? Van a seguir estando los dos pilotos, los dos equipos full, van a seguir siendo el oficial, por supuesto, con los mismos pilotos, ¿vale? Y el segundo equipo va a ser el Pramac, con los mismos pilotos, con Zarco y con Martín. Los cuatro con material 100% oficial, ¿vale? Con material 2022. ¿Vale? En Gresini no van a tener ninguna moto oficial, una cosa que yo, que a ver, con Di Antonio, bueno, sabéis quién os digo, era normal, es debutante, con lo cual no tiene moto oficial, vale, de acuerdo, pero que a Bastianini no le den una moto oficial es una cosa que, vamos, que escuece bastante. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Va a tener una 2021 que ya no va a ser la moto del 2019. Va a pegar un salto evolutivo bastante grande. Y que seguro que lo nota. ¿Vale? Y luego en el VR46, pues bueno, si no pasa nada, va a subir Bezzecchi de Moto2. Ya digo, con piloto que la verdad, tanto Remy Gardner como Raúl Fernández le han metido 100 puntos. ¿Sabes? Y luego la otra moto va a ser para la segunda temporada de Luca Marini en MotoGP, el hermanísimo, el hermano de Valentino Rossi, y que este sí que va a tener una moto 2022, ¿vale? Cuando realmente Luca no ha hecho nada en toda la temporada. O sea, son estas cosas que no se entienden muchas veces en las carreras, de que el peor piloto se lleve la mejor moto a la temporada siguiente, muchas veces no se entiende, pero así son las carreras, así es el politiqueo que tienen las carreras, y bueno, y es lo que hay y hay que aceptarlo, ¿vale? Pero que Ducati está siendo la mejor moto con diferencia, es la moto que todo el mundo quiere llevar, ¿vale? Los de Moto2 están locos por subirse a una Ducati, los de MotoGP están todos locos por subirse a una Ducati, ¿vale? O sea, tengo muy claro que Mir, si quiere dar el salto de Suzuki, vamos, será para subirse a una Ducati. ¿Vale? Está claro que todo el mundo se quiere subir a una Ducati. Y si se tienen que recortar el sueldo, pues se recortarán el sueldo, pero se subirán a una Ducati, que es la única moto que demuestra que puede ser campeona. ¿Vale? Porque si quitamos la victoria de Binder en lluvia, ya digo, esa victoria rara. Solamente Yamaha ha conseguido victorias con dos pilotos, con Quartararo y con Viñales. Aprilia no ha conseguido ninguna victoria, Suzuki no ha conseguido ninguna victoria, ¿vale? Y Honda solamente ha conseguido victorias con Marc Márquez, pero es que Ducati las ha conseguido con 3 y ha conseguido podiums con 5, con lo cual la Ducati se adapta a todo, a pilotos de apuntar y disparar como Miller, a pilotos de paso por curva elevado como Bagnaia, a todo. Entonces, pues a ver. La verdad es que veremos a ver qué es lo que acaba saliendo de esto. Pero que ya digo que pinta muy bien para Ducati para el año que viene. ¿Vale? Con tres pilotos rápidos, ¿vale? Si contamos a Miller, con cuatro pilotos rápidos si contamos a Zarco, con cinco pilotos rápidos si contamos a la bestia, a Bastianini. ¿Vale? Veremos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué nos podemos esperar para 2022? Pues para 2022 podemos esperar a ver que las Ducati estén muy delante, ¿vale? Que Quartararo esté delante, por supuesto, que Marc Márquez ojalá se recupere de todos los problemas que tiene y esté delante, ¿vale? Y esperemos que Suzuki dé el paso que tiene que dar. Y esperemos que Aprilia no sea flor de un día ese podium y consiga más, ¿vale? Siguiendo una evolución como vimos en KTM. Y luego que en KTM pues que veamos que realmente dan ese paso que habían perdido este año. ¿Vale? Que recuperen un poco el rumbo otra vez. No sé, se plantea una temporada deliciosa, pero será el año que viene. Para este año ya lo único finalizar con la despedida de Valentino Rossi. Se nos va el 8 veces campeón del mundo. Yo, sabéis que lo he dicho en más de un audio, que considero que se tenía que haber ido hace por lo menos 3 años, por lo menos, ¿vale? Porque se ha estado jugando la vida para muchas veces conseguir resultados muy mediocres, ¿vale? Muy por debajo de lo que ha sido su leyenda. Yo creo que un piloto ganador debe de saber cuándo retirarse, ¿vale? ¿Sabes? O tiene que por lo menos tener esas ganas de salir solamente cuando me apetezca, pero no ha sido el caso de Valentino. ¿Vale? Tampoco hacía falta hacer un stoner de ahora llego y digo que ya no corro más, pero que hacer un como han hecho los grandes, como hizo Eddie Lawson, como hizo Kenny Roberts, como hizo Mick Doohan. O sea, ves que es el momento de que ya no vas a poder ir más para adelante y es el momento de decir, cuelgo las botas. Y no los 3 años largos que se ha tirado. Decían que si el año pasado era cuando se quería retirar, pero también quería ese baño de masas que se ha podido dar este fin de semana en el Ricardo Tormo. ¿Vale? Cosa que me parece muy bien, pero que vamos, que si es por eso, pues bueno. Ya digo que un piloto que ha tenido muchísimos brillos, que ahora la galería, o sea, un piloto absolutamente mediático, un piloto que ha hecho carreras absolutamente formidables, o sea, como piloto en pista, la gran mayoría de las veces muy bien. Tenemos esas cositas, esas patadas, esos empujones, esos corchos haciendo todo terreno, esas cosillas, ¿vale? Que a él sí que se le han permitido y a otros no, pues vale, bien. Y por lo demás, ya digo, ha hecho muy grande el motociclismo, ha hecho que el motociclismo sea conocido en todo el mundo, ha hecho que el fenómeno fan que vemos en el fútbol, ¿sabes? En el fútbol a nivel mundial, Valentino Rossi ha conseguido lo mismo, ¿vale? Y entonces, en ese aspecto no podemos más que dejar de darle las gracias, y sobre todo por las grandísimas carreras que nos ha dado, que han habido algunas verdaderamente fenomenales. ¿Vale? Entonces, pues, gracias, vale, por todo lo que nos has dado, ¿sabes? Por todo no, por casi todo lo que nos has dado, y ya digo, una pena, pero es ley de vida, y los que llevamos muchos años viendo retirarse pilotos, ya digo, sí, también con gran carisma, como Kenny Roberts, como Freddie Spencer, como Eddie Lawson, como por desgracia Wayne Rainey, como Kevin Swantz, ¿vale? Como Mick Doohan, ¿vale? Nuestro Cribillé, ¿vale? Cuando hemos visto a todos esos pilotos, a Max Biaggi, ¿vale? Cuando hemos visto a todos esos pilotos retirarse, aprendes de que es ley de vida, ¿vale? Llegan unos jóvenes y los veteranos, o los lentos, se tienen que retirar, es triste, pero es así, ¿Vale? Y ya digo que, bueno, ya la hora de Vale ya llegó hace tiempo y bueno, en fin, lo hemos podido disfrutar un poco más, hemos podido disfrutar de su carisma y de su estilo y nada, el año que viene pues será el primer año post Valentino Rossi. Pero bueno, eso repito que será para la temporada 2022. ¿Qué será cuando empiece a hablar? Porque ya llevo 1 hora y cuarto y estoy aquí y venga el rollo del patatero. Venga, chicos, os dejo. Ahí, nada, hablamos, nos escuchamos próximamente en otro audio y a ver si consigo hablar con Boro, con Salvatore, a ver si conseguimos a que Manchi también se nos meta, a ver si Maracolo, tenemos que hacer para grabar también, macho, y algunas cosillas más por ahí. Nos escuchamos en un próximo audio. Yo soy Miguel XR33 y ya sabéis, pulgar en alto siempre. Saludos, amigos.